sé quién soy, vivo en tu dolor, porque así no puedo seguir. Ya no sé quién sos, rezo por tu amor, porque creo que esto es el fin. Y será que el amor que un día nos tuvimos nos vuelva a encontrar. Y tal vez lastimarse fue el peor. Todo lo que fue será. Quiero mirar atrás para decirte si al final todo lo que fue será. No es de extrañar que podemos ser enanos, que podemos, si queremos, que matemos o no hagamos nada, seguiremos siendo barro. Un mismo hijo, un mismo tarro, todo en la misma película, qué sé yo, el frío entrando en mi clavícula me recuerda que a veces es mejor decir que no, que dejarse llevar sin pensar como moda pasajera, como corriendo automata, billetes y monedas. Si solo falta un pedazo para que no nos conozcamos, será más sencillo que dejemos de pelear. ¿Qué tú crees que gano con ponértelo difícil? Voy a decírtelo muy claro, quiero mirar atrás.